Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. Dos pueblos se cansan, se tronan el escarmiento. Mi gente dice basta y hace correr los regimientos. Legado es miseria y hambre, recordado quedarás vos por premiarte todo el daño que han causado, vos vas a cobrar. No es justo que nos olvidemos que hay gente, no podemos pretender que los demás sean solidarios si uno no empieza a hacerlo. Memoria, justicia, verdad y lucha. Lo que nunca nos podrán quitar, porque no lo entienden ni lo entenderán. Es ese amor de las masas en las plazas que tanto temen porque es tan real. Plaza del amor, de los pañuelos, de las mujeres, los obreros. Tiremos juntos duro y parejo, que es nuestra lucha, nuestro derecho. No pretendas lo que no das, no pretendas lo que vos no das. No pretendas lo que no das. Ahora más que nunca, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que vos nos das, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que ahora más que nunca. Buenas tardes, esto es Ahora Más Que Nunca. En los micrófonos Mariano Paulón, en la artística y la edición Federico Pinto y en la musicalización la banda de Cuña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien, es un contexto bastante complejo como para poder entender que cualquier disfrute hoy vale mucho, cualquier situación que logremos generar, que nos provoque alegría, que nos provoque felicidad, que le provoque felicidad a la gente que queremos, es importantísima. No perdamos de vista la situación compleja, difícil, en la que nos encontramos, en la cual todos los días están muriendo personas, están quedando personas sin seres queridos, y a veces relativizamos tanto la cosa, a veces los medios de comunicación simplifican la complejidad en la que estamos inmersos a un nivel en el cual la vida humana empieza a tener poco valor. No perdamos esa humanidad que siempre caracterizó al pueblo argentino, que en los momentos límites es tan solidario, que en los momentos difíciles acompaña, ayuda, y no pierde la empatía, la capacidad de ponerse en lugar de los otros. No perdamos de vista este contexto, porque si simplificamos la cuestión simplemente a un malestar individual, quizá terminemos siendo como esto que aborrecemos, como esto que odiamos, que es la insensibilidad que tiene el poder para con la gente que habita este país, esa gente que a través de su trabajo lo llenó de riquezas. Está de más pensar o decir que los ricos siempre fueron así, que nunca les importó el semejante. Y ese no sería un problema. El problema es que esta cultura, la meritocracia, esta cultura que nos hace creer que todos partimos de un plano de igualdad, cuando en realidad los que generan riquezas son siempre los mismos y los que viven en la pobreza también. Es hereditaria prácticamente, son muy pocos los que naciendo pobres llegan a estar bien económicamente, ni siquiera digo a ser ricos. Y además, para terminar de redondear este panorama, quienes se enriquecen hoy a la velocidad que te plantea esta sociedad que te tendrías que enriquecer, son los garcas, son los cagadores, son la gente que no le importa el semejante, son la gente que no tiene códigos, que no tiene ética y que se mofa en todo, incluso en la vida de los demás. Y digo que tengamos ojo, porque muchas veces estos discursos en los que a veces caemos, porque es cierto, estamos en medio de una serie de ambigüedades muy grandes. Cuando hablamos de cuidarnos a todos y de encerrarnos, también tenemos que pensar que hay gente que labura en la calle y que la única forma de llevar el mango a su casa que tiene es seguir laburando. Y eso genera contradicciones y complejidades. No podemos dejar de ser humanos al pensar en esas personas. Pero sí, tenemos que pensar en no ser como aquellos otros que teniendo la posibilidad, te piden que abramos todos, que abramos las escuelas, que los pibes se contagien y que se mueran nuestros viejos. El grado de impunidad con que hoy se habla es terrible. Y todos podríamos indignarnos al infinito escuchando las barbaridades que dice esta gente. Ahora, ¿tenemos esa posibilidad o hacer otra cosa? ¿Qué es lo que transforma hoy esa realidad en otra cosa? Cambiar, transformar, salir de ese lugar, salir de la crítica, salir de la queja y buscar las formas, las metodologías que nos permitan seguir siendo humanos, seguir siendo afectivos, seguir cuidando a los nuestros, sin juzgar a aquel que tiene que salir a laburar porque tiene que llevar el mango a la casa, porque si no, no tiene un plato de comida. Seguramente quisiéramos que el IFE no sea por vez única, sino que sea hasta que termine la pandemia. Seguramente también queremos y creemos que no se pueden eliminar en un contexto como este otros derechos que también son fundamentales. Pero también, esto nos obliga a hacer un laburo de conciencia permanente, a bancarnos las contradicciones que tenemos, a no caer en lugares fáciles en los cuales podemos afirmar levemente sobre la vida de los demás. No perdamos esa empatía, no perdamos el cuidado de nuestros seres queridos. Y si la realidad nos obliga a encerrarnos, tratemos de reírnos, tratemos de disfrutar de estar con nuestros seres queridos, tratemos de construir relaciones que valgan la pena, que valgan la alegría, que valgan el momento, y no pensar solamente en que esta situación, por ejemplo el encierro, es una situación que nos imponen simplemente porque nos quieren ver mal. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de mostrarle a nuestros semejantes que se puede vivir bien en esta sociedad. Y tenemos la obligación de hacerlo porque desde el poder concentrado todos los días nos bombardean para que nos frustremos, nos establecen ideales que no son alcanzables, nos obligan a laburar 12 horas al día y que nuestros hijos los críen montoto. Nos obligan a perder la empatía a perder la sensibilidad y a pensar en meter horas extras y horas extras y horas extras y laburos extras para poder llegar a fin de mes y comprar todas esas cosas que no nos hacen felices en lo más mínimo. Porque convengamos que las cosas que nos dicen que son necesarias para vivir hoy no fueron necesarias para vivir hace 50 años y mucho menos hace 100 años. Cuando pensamos en la infancia y pensamos en nuestros abuelos y qué cosas tenían cuando eran chicos y pensamos en nuestros viejos y qué cosas tuvieron ellos y pensamos en nosotros y pensamos en nuestros hijos y en la cantidad de boludeces que nos plantean que hay que comprarles para que ellos sean felices. Y pensamos que tenemos que meter horas extras y no estar con ellos simplemente para brindarles esa felicidad superficial, esa felicidad de mentirita que les dura 5 minutos. Porque convengamos que esas cosas que les compramos a los 15 minutos de habérsela comprado quedan tiradas en el cajón de los juguetes. ¿Qué podemos hacer? Compartir. Compartir con ellos, compartir con nuestros viejos y dejar de pedirle a los demás lo que nosotros no somos capaces de dar. Dejar de pedirle a los demás entereza, dejar de pedirle a los demás sensibilidad cuando nosotros no lo estamos haciendo. Pedirnos a nosotros mismos, exigirnos a nosotros mismos, ser esas personas que le exigimos a los demás que sean con nosotros. Todas esas cosas que queremos que nos hagan, que se manejen así con nosotros, que nos mimen, que nos quieran, tenemos que poder hacerla con los demás. Porque si no, nuestro sentimiento y nuestra soberbia son de una mezquindad insostenible. Tenemos que seguir adelante como sea, como sea. Los tiempos son duros. Estos tiempos me hacen acordar a cuando los abuelos hablaban de la guerra y de la cantidad de gente que de un día para el otro dejaba de estar y la cantidad de gente que pasaba miseria y la cantidad de gente que la pasaba muy mal. Ahora esto no pasa porque sí. Esto es un sistema. Esto es el neoliberalismo. Si nosotros seguimos votando a los representantes del neoliberalismo porque creemos que vamos a estar mejor, nos van a seguir pasando estas cosas. Si nosotros votamos a los Macri, a los Bullrich, si nosotros votamos a los Peña Brown, si nosotros votamos a toda esa gente que se llenó de propiedades, que se llenó de terrenos, que se llenó de tierras y de campos, matando a los pueblos originarios, explotando a los trabajadores, viviendo del Estado. Si nosotros caemos en esa, no tenemos posibilidad de construir un futuro para todos. Esto es ahora, más que nunca. Más que nunca. Siempre tiene razón, coleccionista. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas. Ahora más que nunca, un programa popular. Bloque sindical por Victorio Paulón. La situación de la pandemia se ha ido agravando en esta última semana concretamente. Y la derivación inesperada de alguna manera fue la decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de rebelarse contra el DNU presidencial, que había aplicado medidas más estrictas en relación al aislamiento, judicializar esto, lograr un tribunal municipal, un tribunal de la ciudad que le diera la razón y desconocer un fallo de la justicia federal que lo ordenaba respetar el DNU presidencial. El tema fue elevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que según trascendido se debería expedir en la semana próxima, y mientras tanto las medidas que ordenó el gobierno de la Ciudad Autónoma fueron y siguen siendo resistidas por una muy fuerte huelga de los trabajadores de educación, docentes y no docentes, en estos últimos días con el acompañamiento de los centros de estudiantes del nivel secundario, de los sindicatos del nivel superior, sindicatos universitarios, de los estatales, trabajadores de la educación que no son docentes, servicios auxiliares, encuadrados en el sindicato de ATE, y en paralelo medidas también decretadas, un paro concretamente decretado por los trabajadores judiciales, reclamando el retorno a las actividades virtuales, producto de ello del crecimiento de casos. La capital federal está en pico que no había alcanzado en la fase anterior de la pandemia. El negacionismo con respecto al peligro que significa mantenimiento de las clases, de las escuelas abiertas, por la enorme circulación de personas que implica, se estima que entre 800.000 y 1.000.000 de personas se mueven entre alumnos, profesores, docentes, padres, y muchísimos de ellos en el transporte público, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, y disminuir esa masa humana circulando implica directamente disminuir la circulación del virus. Bueno, la derecha ha hecho esta bandera de la desobediencia, del desacato a las medidas de restricciones, su leitmotiv. Nada importa, solo la continuidad de las clases presenciales. Esto se va a dirimir en la justicia y se va a dirimir pronto porque la huelga que llevan hoy viernes por quinto día adelante los maestros y en perspectiva con el apoyo de otros sectores que se van a expedir en las próximas horas, esta tarde va a haber un plenario de la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, sindicatos alineados en la CGT, todo el ámbito de Capital Federal, para solidarizarse y respaldar la acción de los docentes sindicalizados, los maestros. Ayer se conoció un pronunciamiento de la Intersindical de Derechos Humanos, un nucleamiento transversal que también tiene representación de todas las centrales y corrientes sindicales. Alrededor de 50 sindicatos participan y sacaron un muy duro documento exigiendo que el gobierno de la ciudad respete las decisiones que decretó el presidente de la nación y que se vuelva a una fase más estricta en preservación de la salud y de la vida de todos los argentinos. Al mismo tiempo se solidarizó expresamente con los trabajadores de la salud, que son las primeras víctimas de esta batalla, son los que están en la primera línea de fuego, que después de un año están denotando síntomas, preocupantes síntomas de agotamiento y de desánimo producto del discurso superficial, discurso oficial, que da mucho más cuenta de la depresión de los jóvenes que no pueden, que no tienen libertad plena para deambular en la hora que quieran, que es del riesgo de la salud de médicos, enfermeras, terapistas, kinesiólogos, todo lo que se mueve alrededor de las consecuencias de la pandemia. Un discurso injusto, discriminatorio, un discurso que solo reivindica el derecho de la clase media, de los sectores más acomodados, en detrimento de la salud y de la vida de todos, y que por lo tanto la intersindical se hace eco de esto y llama al conjunto de sindicatos a respaldar fuertemente esta huelga. Hacía mucho tiempo, muchos años, que no se daba un conflicto con el grado de legitimidad como el que están llevando adelante los docentes de Capital Federal, en cumplimiento de un decreto presidencial y en contra de la decisión política del gobierno de la ciudad de desoírlo a costa de la salud y de la vida de quienes están al frente de las aulas, de los alumnos y de los familiares. Por lo tanto, esto que podría ser un conflicto sectorial está escalando fuertemente y se ha transformado en una crisis política que evidentemente a estas horas no se avizora ninguna voluntad de desandarla de parte de la oposición, de la oposición parlamentaria, de lo que es el espacio del frente del PRO y de sus aliados, del macrismo, ese sector que está en rebeldía, que seguramente debe tener que ver con el avance de las causas judiciales que lo comprometen seriamente a él y a varios de sus ministros, miembros del gobierno, porque la justicia sigue investigando, inexorablemente se va a echar luz sobre todo lo que pasó. Y por lo tanto, esta actitud desestabilizadora, esta actitud destituyente que están tratando de implementar, tiene su justificación en una teoría o en una actitud de defensa propia. Por lo tanto, es una semana típica, una semana donde el protagonismo de los trabajadores se da cara a cara con los representantes históricos de la derecha negacionista. Los ancestros de Rodríguez Larreta, su abuelo, legitimó desde la Suprema Corte de Justicia el golpe de Estado de Uriburu en la década del 30 y siempre transitaron en términos políticos por ese andarivel. Y por otro lado, los trabajadores de la educación, los trabajadores de subterráneos, de judiciales, de la Capital Federal, son los herederos de aquellas huelgas del pasado que son las que impusieron leyes protectoras individuales y colectivas de los trabajadores. Este gobierno de Rodríguez Larreta pretende una vez más arrasar con todo eso y transmitir al conjunto de la sociedad un proyecto de país autoritario, un proyecto de país que ya no soporta el juego de la democracia, como lo expresaron periodistas, reconocidos voceros de este espacio, y que evidentemente lo que va a traer como consecuencia es que se va a profundizar este plan de lucha. Porque además la huelga, la no asistencia al trabajo, es una forma pasiva que condice muy bien con el aislamiento, con el no arriesgarse al contacto humano en grandes movilizaciones, y que lo pone al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en una situación crecientemente complicada. Junto con eso, se ha profundizado la lucha de los trabajadores de la salud autoconvocados de Neuquén, una manifestación más de lo que decíamos, muy escasa, muy débil la respuesta del gobierno al reclamo de la actualización salarial y cortes en la ruta que están desabasteciendo de combustible varias provincias en el sur y que se va a notar a nivel nacional. Por lo tanto, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, los trabajadores siguen haciendo sentir su peso y defendiendo sus derechos. Y bueno, esta es la otra mirada, la mirada que se hace desde el mundo del trabajo y de la producción y de los seres humanos que están implicados en ello. Hasta la semana que viene. Escuchaste a Victorio Paulón en el bloque sindical. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Esas cositas que usted consigue, pinto. He venido telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mis amores, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Andas queriendo aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también muere. Mucho me temo, vidita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Traba los botelecita con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Ahora más que nunca, un programa popular. En Ahora Más Que Nunca, entrevistas. Estamos con Noemí Rabia, ella va a hacer un bloque, todavía no sabemos la periodicidad, pero probablemente arranquemos cada 15 días. Va a darnos algunas herramientas de las relaciones internacionales para entender un poco el panorama en el que estamos, porque sabiendo que este es un programa de laburantes para laburantes, creemos que los laburantes también tenemos que entender, en un mundo globalizado como esto, qué sucede con las relaciones entre países, qué sucede con el poder a nivel internacional. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Me encantó la introducción. Un poco de esto de decir, entender el mundo y las relaciones internacionales como algo no tan allá alejado, sublime, sino un poquito más traído al llano, a la realidad y cómo nos afecta a todos los que vamos todos los días a trabajar, aunque parezca que no. Claro, bueno, hace una breve introducción para que nuestros oyentes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de relaciones internacionales. Venía pensando hoy yo, y antes de meternos de lleno, hay muchas cosas, ideas que tenemos ahí en mente en este bloque. Más que nada yo quería sí, arrancar contándoles un poquito de qué trata esto de las relaciones internacionales y ser analista internacional. Y básicamente, bueno, a ver, ¿cuáles son las preguntas orientativas? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estudian? ¿Para qué sirven? Y después, bueno, sí, algunos les va a sonar decir relaciones internacionales como algo súper emocionante y otros van a pensar, uy, qué aburrido. Un poco y un poco, diría yo. Sí. Básicamente, las relaciones internacionales son una disciplina de las ciencias sociales que estudia las relaciones, que nosotros en la carrera llamamos interacciones, entre diferentes actores de alcance internacional. ¿Qué significa esto? Después, otro día, si quieren, hablamos de cuáles actores, porque no son solamente los estados. Claro. Interacciones sería cómo se relacionan y cómo, y a veces estas relaciones, aunque no parezca, tienen un impacto en el mundo. Es como unas fichitas de dominó que caen una arriba de la otra. Claro. Pensemos un caso, digamos, puntual. ¿Cómo las relaciones históricas, diplomáticas entre Rusia y Argentina ayudaron, en cierta medida, a que las vacunas de Sputnik lleguen durante la pandemia? Ese tipo de cosas son las que le interesan a las relaciones internacionales. Claro. ¿Y para qué sirven? ¿Por qué es importante estudiar esto? Bueno, hay un montón de campos específicos que los vamos a ir por ahí si quieren charlando o aprendiendo a medida que tengamos más encuentros, pero básicamente para lo que sirven las relaciones internacionales, como la mayoría de las disciplinas, es para reducir la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Las ciencias sociales no son como las matemáticas. Nosotros sabemos que de acuerdo a determinados principios, digamos, y reglas, las matemáticas más o menos sabemos para dónde van. O sea, 2 más 2 es 4, no es 4.5, no es 3, es 2 más 2 es 4. Pero en ciencias sociales no es tan fácil. Si vos decís 2 más 2 es 4, puede pasar que una cosa muy pequeñita sea diferente y eso genera un desvío. Por eso, nosotras en relaciones internacionales decimos que no se hace, no está bueno hacer futurología. Si alguien te dice qué va a pasar de acá mañana en el mundo, dude, mi querido. Claro. Dude. Lo que sí se puede hacer en relaciones internacionales es construir escenarios. Bien. Y los escenarios tienen más o menos probabilidades de darse. Entonces nosotros decimos, bueno, no sé, relación entre Argentina y los Estados Unidos. Bueno, puede pasar esto, esto, esto, esto, esto. Todo, digamos, armado sobre diferentes datos, datos duros, relaciones comerciales, eventos, etcétera. Y después, en función de eso, hay una persona en el gobierno o en una empresa que va a tomar decisiones. Entonces lo que hace el internacionalista básicamente es tratar como de generar un poquito más de certeza en este mundo que no se sabe para dónde puede salir disparado, digamos. Claro. Y por otro lado, digamos, yo como internacionalista considero que las relaciones internacionales son súper, súper emocionantes. Claro. Cualquier cosa de eso, me entusiasmo. Pero son aburridas las relaciones internacionales, bueno. Y sí, a veces también. Todos los internacionalistas tenemos un tema que nos saca más bostezos que idea. Y cada vez que digo esto, me dan ganas de bostezar. En mi caso, mi talón de Aquiles, o sea, el tema que me genera mucho bostezo a mí es la integración. Desde que tengo uso de razón. En Mercosur, todos esos así organismos internacionales a mí como que me dan una pereza. Pero bueno, también los vamos a a tener en cuenta. No siempre es aburrido hablar del mundo. Lo importante, por ahí, hoy en día, con la proliferación que hay de noticias, uno puede acceder a cosas por todos lados. Sí está bueno tratar de no pensar en caliente, hablando mal y pronto. Como decir, bueno, ¿tiene sentido esto que me están diciendo? ¿Puede que sea así? ¿Realmente es que, no sé, Rusia tiene un plan maléfico para dominar el mundo y por eso nos mandan las vacunas con los chips? ¿O quizá tiene algo más de trasfondo, como justamente, por ejemplo, relaciones históricas diplomáticas? Claro. Como ponerle un poco de paño frío y tratar de entender qué es realmente lo que pasa en el mundo, y para eso la disciplina ayuda un montón. Noemí, también vamos a pensar en este bloque de brindarle fuentes a la gente donde pueda ir a leer y a estudiar un poco, que sean fuentes creíbles, que no sean los medios de comunicación que muchas veces desinforman. Sí, eso también puede pasar. Y no es solamente en el caso de Argentina, pasa en todos los medios de todo el mundo, y es un problema también de esto de tanta red social, de tanto reenvío de WhatsApp. Digamos, hoy en día una noticia falsa está a un clic de distancia. Claro. Bueno, cuando les llega algo que les llama un montón la atención, traten de verificar en las fuentes. Y leer, generalmente, yo trato de recomendar a mis colegas, a mis alumnos, que lean todo. Lo importante, además de leer todo, es tener el criterio, siempre dudar. No está mal dudar. No debes creer de todo, pero dudar. Claro, que van no debes creer de todo, pero sí dudar. Tomarte el trabajo de decir, che, ¿y esto será verdad? Y por ahí, cuando hay algo que quizás suena fuerte, pero no es tan así, bueno, desglosarlo. Por ejemplo, hoy en día, no sé, es muy común escuchar declaraciones acá, enfrente tenemos Brasil, por ahí Bolsonaro hace declaraciones fuertes. Bueno, una como internacionalista ya le escuchó decir muchas barbaridades. Todo lo que dice son barbaridades, depende, hay que escuchar en el contexto. Entonces a veces a mí me pasa que me dicen, ¿te enteraste lo que dijo fulano de tal? Todavía no lo escuché, déjame que lo escuche y te digo. Y a veces cuando uno escucha, sí hace la diferencia. Cómo lo dice, el contexto. Que no quiere decir ¿a quién se dirige? Exactamente. Lo cual no quiere decir que no sea acertado, digamos, el análisis que uno haga del actor. Pero lo importante es ver si en ese contexto, porque si no es como que todo se arma un Frankenstein de noticias y le vamos montando la noticia encima y todo no tiene que ver con todo, ni todo llega a la misma conclusión. Claro. Decime una cosa, esta semana, ¿tenés algún punteo de las cuestiones que consideres más trascendentes? Mira, pasaron muchas cosas, obviamente, pero tengo cuatro cositas por ahí para contar y resaltar que me parece que está bueno en este contexto. Dale. Cuando vos me propusiste hacer la columna, que me encantó la idea y surgió la posibilidad de hacer el puntero de noticias, como que confieso que no quería hablar de la pandemia porque no que no quería, pero quería ser precavida en la manera de hablar porque estamos como muy bombardeados con el tema de la pandemia, sí, y de los fallecimientos, que obviamente es un tema, sí, digamos, sí, preocupante. Sí, sí, sí. Pero hoy en día el mundo, todo lo que pasa en el mundo está atravesado por este tema, entonces es imposible no hablar. Claro. Y lo que más me llamó la atención respecto de esto es que desde hace una semana atrás, o sea, el domingo anterior, en Israel ya no es obligatorio llevar mascarilla. Y esto es para andar al aire libre. Y es una gran noticia, sobre todo en términos esperanzadores. Entonces, como que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron bien en Israel para que ya no tengan que andar con mascarilla? Bueno, claro, han logrado vacunar el 80% de su población. Pero hay otro factor que interviene ahí en por qué han tenido una vacunación tan exitosa. Son 9 millones de habitantes. Claro. Por eso han logrado vacunar en tiempo récord. Y un Estado con recursos. Además de un Estado con recursos, y fíjense, ahí entran de nuevo en juego las relaciones internacionales y las relaciones entre actores. ¿Cuál es el principal aliado internacional de Israel? Estados Unidos. ¿Y de dónde es mayoritariamente la vacuna, digamos, que han aplicado a la población israelí. Me imagino que estadounidense. Exactamente, la famosa vacuna de Pfizer, BioNTech, es la que se ha aplicado mayoritariamente. Entonces, celebramos obviamente para con cualquier país la buena noticia de poder prescindir de usar las mascarillas al aire libre, algo que no es el caso de Argentina. Tienen vacunada a casi la totalidad de su población, 80%, digamos, en un poco menos de un año, digamos, que comenzaron las primeras vacunaciones. La verdad es algo para celebrar y para estar orgulloso, pero fíjense, digamos, que dos condicionantes muy importantes son las alianzas estratégicas de los estados para obtener estos insumos de la vacuna y el tema de la capacidad material de los estados, ya sea mediante alianzas o ya sea teniendo el dinero disponible. Claro. Igualmente, esto es el relajamiento, llamémosle, para su propia población. Después sigue habiendo algunas limitaciones al tema del turismo y a cumplir cuarentena de gente que está llegando del exterior. Claro. Entonces, después otra noticia que me llamó mucho la atención, que no sé si algunos la habrán visto, es que Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que en paz descanse, se retira como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué significa esto? Se corre de la escena política principal de Cuba y lo anunció durante el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Los hermanos Castro han sido figura central del poder político cubano desde hace más de 50 años. Ya la pérdida física de Fidel Castro fue un golpe grande, pero en cierta medida su hermano continuó con el legado. Claro. Ahora bien, lo que plantea su salida, Raúl tiene 90 años, o sea, tiene una edad avanzada. Su salida de la política, lo que plantea sobre todas las cosas es qué va a pasar. Va a haber una, algunos dicen actualización, llamémosle, como que se van a modernizar un poquito ahí en la política, o va a haber una continuidad con el modelo comunista, digamos. Y en este sentido, por ahí estaría interesante, hay muchos que afirman que, bueno, ahora que sale Raúl Castro de la escena, es el fin del comunismo en Cuba. Yo diría que habría que ver. Pensemos en el caso de China. China es un modelo político y económico muy particular, porque quiere ser reconocida como economía de Estado por el tamaño que tiene como país, por la capacidad que tiene de mover la economía internacional. O sea, por algo los países dicen, tal país tuvo una tasa de crecimiento, tuvo tasas de crecimiento chinas. Bueno, eso significa que China se ha vuelto en los últimos años un ejemplo de desarrollo económico y de crecimiento. Pero continúa siendo comunista. Claro. Y es una interpretación que en algunos sectores del comunismo genera críticas, pero después en la interpretación de los dirigentes políticos chinos, básicamente es plantear esto. ¿Por qué ser comunista significa vivir en unas citas, vivir solamente de la agricultura y no tener deseos aspiracionales, por ejemplo? Y lo que plantean es que el capitalismo, o mejor dicho, se puede ser una economía de mercado para repartir entre todos, pero más. Claro. Entonces es una cosa medio rara ahí. Cabe destacar que hace algunos años, cuando Raúl Castro llegó tomó las riendas de Cuba, hubo algunas señales en este sentido. Se empezaron a permitir tener teléfonos celulares, se empezaron a importar bienes de consumo masivo. Entonces, sí. Yo no sé si estamos frente a el fin del comunismo, como quieren decir algunos en Cuba, sino quizá alguna se van a ayornar un poquito, como que le van a hacer un retoquecito acá, un retoquecito allá, y ver, digamos, qué pueden hacer ahí con el comunismo, pero también fomentando, claro, el crecimiento. Pero también pensando digo, esto desde la ignorancia de un comunicador, desde pensar un sistema global como en el que estamos, el comunismo, digamos, aislado a un solo país como pasa en Cuba, o a dos países como pasa en Cuba y en China, terminan jugando con las reglas del juego del capitalismo, ¿o no? Y un poco sí, También tengamos en cuenta que la pandemia puso un poco de ahí sobre la mesa algo que ya todos decíamos, pero de manera más evidente, de que en ningún país está lo suficientemente aislado como para aislado de la globalización como para que no le toque. Claro. Sin ir más lejos, la principal fuente de supervivencia de la economía cubana es el turismo hace muchos años, y la pandemia básicamente es como que aniquiló la principal fuente de ingreso del país. Claro. Entonces ahí también está un poco el desafío. ¿Cómo maneja, digamos, el Partido Comunista para seguir siendo la fuerza política dominante, generando un modelo alternativo de desarrollo? Porque no sabemos de aquí a que termine la pandemia, o por lo menos se la controle, si el turismo va a volver a ser lo que era. Totalmente. Y en México le debe pasar más o menos lo mismo, desde otro esquema más capitalista, pero exactamente. A los países que por ahí son muy dependientes del turismo y la circulación de gente, los condiciona un montón este escenario. Exactamente. Y también lo que puede pasar es que haya un cambio, digamos, estamos con esta salida de Castro, digamos, de la escena. Como siempre, hay diferentes escenarios. Puede pasar o que se radicalice el régimen, puede pasar que caiga, y en el medio hay otras opciones que por ahí parecen un poco más viables que los extremos. Bueno, ¿tenés alguna noticia más? Dos noticias más cortitas. Una, sin entrar en demasiados detalles, es que finalmente la Corte Suprema de Brasil, como saben, anuló las condenas que pesaban contra Lula da Silva. ¿Abre un escenario esto? ¿Y esto qué significa? Que lo más importante, que se le restauran todos sus derechos políticos y se puede convertir en candidato para el 2022. No sabemos si como primera figura o en una fórmula, que también podría llegar a ser, como, sí, similar a lo que pasó en Argentina. Pero es una muy buena noticia para la izquierda brasileña, no solamente para el PT, porque, como algunos saben, hay poca cohesión dentro de lo que es el espectro de izquierda en Brasil, y la figura de Lula generalmente genera en el espectro de la izquierda bastantes amores, o por lo menos tiene una... Es aglutinante, exactamente. También es legitimador. Claro. Hay gente que, digamos, no está de acuerdo con un montón de actitudes o de acciones que llevó adelante en la última década del PT, pero todavía creen en Lula. ¿Por qué? Claro. Porque les daba trabajo, porque pensaban ellos, porque Brasil tenía lo que se llama poder blando, o sea, una política exterior que... a la medida que por ser de un país en desarrollo no era complaciente con lo que queríamos países desarrollados, digamos, hubo muchas cosas que se hicieron muy bien durante los gobiernos de Lula da Silva, y eso puede generar una legitimidad ahí como para hacerle contrapeso a Bolsonaro. Buenísimo. Eso es una y lo último, noticia. Último, por ahí un tema que suele es importante, pero por ahí no se le presta tanta atención. Hubo una cumbre del cambio climático que se llevó a cabo en Estados Unidos el 23 y 24 de abril, hace unos días atrás, y esta nueva cumbre, donde a iniciativa de Estados Unidos, que retoma la agenda climática, algo que el presidente anterior, Donald Trump, había dejado de lado, coincide con la entrada en vigor en América Latina de unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Escazú. Estos acuerdos, los acuerdos de Escazú, como dato más importante, es una normativa internacional súper novedosa que reconoce, que hace que los estados estén obligados a garantizar la seguridad de aquellos que defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Pensemos bien. En los pueblos originarios, ¿no? Claro. Pensemos en el tema de los mapuches en Chile. No sé si algunos saben, pero el Estado chileno tiene hace años conflictos con las poblaciones mapuches que reclaman por sus derechos a poseer sus tierras, o mejor dicho, a que no se les tomen sus tierras. Bueno, con este acuerdo se reconocería el derecho a la lucha de esos pueblos, y el Estado les tiene que garantizar seguridad. Lamentablemente, el acuerdo no fue firmado por los todos los estados latinoamericanos, obviamente Chile no lo firmó, y de los 24 firmantes, creo que fue en 2018 que se firmó, solamente 12 lo ratificaron. Y ahí está el tema de Brasil, que fue uno de los que no decidió mandarlo todavía al Congreso para que den el ok y entre en vigor, con lo cual como que se está planteando que si bien es un avance o es un como un avance muy grande en términos de legislación climática, claro, para en la términos región, formales. En términos, si vos tenés el país que representa el pulmón del planeta y que está, digamos, es el pulmón más grande de América del Sur, como que un poco le quita legitimidad. Claro, claro. Pero bueno, es una herramienta que está ahí y que, llegado un gobierno un poco más progresista, quizá lo ponga en vigor, lo ponga en vigencia. También es un orgullo, digamos, que nazca en América Latina. Digamos, nosotros en el siglo XX, ahí a mitad del 1900, éramos reconocidos en todo el mundo por nuestra diplomacia, Argentina en particular, digamos, teníamos pilares de política exterior y demás, digamos, y está bueno resaltar esto, como que es una norma que es novedosa a nivel internacional y es todo trabajo latinoamericano. Buenísimo. Bueno, Noemí, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a seguir convocándote para, por ahora, cada 15 días o cuando puedas, hasta que lleguemos así con intensidad a hacerlo todas las semanas. Hasta que nos dé el cuerpo. Claro, hasta que nos dé el cuerpo. Le prometo para la semana que viene quizá traer algunos tips ahí para nuestros oyentes, a ver dónde pueden despuntar el vicio de las relaciones internacionales o algún que otro librito interesante que para principiantes, digamos. Ya. Dale, perfecto. Bueno, vale. Te mando un abrazo grande, estamos en contacto. Un beso grande y muchas gracias por la invitación, como siempre. De nada. Ahora más que nunca, un programa popular. La música de Ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Kurt, Weil, estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual puedo olvidar, esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Mahaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era re tortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Küsto, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita del Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbiarita, Borjoy, cumbiarita del Kandinsky, Shakespeare, William. Hola, soy Mariano Paulón y hago las entrevistas, la editorial, y soy el DT de Ahora Más Que Nunca. Hola Mariano, ¿cómo estás? Soy Freddy de Villa María, integrante de la banda de rock Debieras Pitar, una banda del interior de Córdoba, integrada por 4 músicos, y siempre invitamos a alguien. Es una banda con ya de 16 años más o menos, sí, 16 años de trayectoria, donde hemos recorrido diferentes puntos del país y donde ya tenemos 2 discos en la calle, uno que se llama Mostrame los Dientes y el otro Máximo. Una banda conformada por trabajadores de forma independiente, pero que a la vez hacemos en nuestros horarios de esparcimiento música. La verdad que bueno, ya hace un tiempo ya largo que venimos pidiendo pistas. Hemos compartido escenario con diferentes artistas consagrados, como Dividido, Papo. Hemos trabajado con Pedro Aznar, con La Bersuit, con Javier Calamaro. Y últimamente, hace una semana, estuvimos en el mismo escenario con Las Pelotas aquí en Villa María. También decirte que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como también en todas las plataformas de música como Spotify, SoundCloud, YouTube, etc. Pasando material, esperemos que le guste y que a la vez se abra alguna puerta para poder seguir mostrando lo que hacemos aquí en el interior. Muchísimas gracias. Cruz me va a salvar. más que nunca. Bloque de perspectiva de género a cargo de Estefanía Jiménez y Marina Salomón. Mamá, yo ya dije que es despacio. Buenas tardes a toda la audiencia de Ahora Más Que Nunca. Acá desde el bloque de perspectiva de género les habla Marina Salomón. Y hoy, brevemente, me gustaría compartir una noticia que verdaderamente es lamentable, porque debemos recordar que desde el 11 de marzo en nuestro país se encuentra desaparecida Tehuel, un pibe trans que desapareció en la localidad de Alejandro Korn, en esa zona. El 11 de marzo salió una entrevista laboral y nunca más volvió. A pesar de que su compañere realizó la denuncia enseguida de su desaparición, de que no había novedades de Tehuel, bueno, toda la parte policial y judicial nuevamente se tomó su tiempo para iniciar la búsqueda, y si no hubiese sido por las denuncias públicas en los medios de comunicación y dentro de lo que es el colectivo LGBTIQ+, nuevamente no sabríamos, a pesar de que todavía no sabemos qué pasó con Tehuel, pero esta noticia hubiese quedado mucho más invisibilizada. Por eso, una vez más, desde el colectivo trans vuelven a mostrar que no solamente es un colectivo que es víctima y que lo atraviesa la violencia machista, sino que también siguen teniendo un alcance limitado a los derechos básicos, derechos que cualquier ciudadano puede anhelar y le corresponde, digamos, ¿no? Como algo inalienable, ineludible. Pero sin embargo, este colectivo sigue teniendo bajísimo acceso a una vivienda digna, a un trabajo que puedan elegir, que no quede condicionado a su orientación sexual o a su identidad de género. Quedan muy limitados en el acceso al sistema de salud también, donde no hay espacios específicos para poder trabajar las problemáticas del colectivo, y también al acceso a poder finalizar sus estudios secundarios, que en el bloque anterior justamente charlábamos de la importancia de la creación de un espacio educativo travesti trans en la provincia de Santa Fe para poder abordar y trabajar desde las propias realidades que tiene la comunidad. También a esta fragilidad que venía comentando, es muy importante que le sumemos la cantidad de travesticidios y de compañeros del colectivo que desaparecen y donde no hay una explicación de qué es lo que pasa con ellas. Y una vez más, no solamente vuelven a ser víctimas de la violencia machista, sino de la invisibilización que tienen en el sistema judicial también. Por eso reclamamos constantemente operadores de justicia con perspectivas de género, de derechos humanos y de diversidad sexual. Porque si no, estas problemáticas y estas injusticias no son abordadas como deben ser y como corresponden. Tenemos que tener presente que el colectivo travesti trans está en situación de vulnerabilidad, que corren un peligro muchas veces en las calles, digamos, porque no se les respeta como deben ser respetados, y que por eso el caso de Tehuel, digamos, necesita que tenga preponderancia en los medios de comunicación, que quede visibilizado, que no nos olvidemos de Tehuel, que sigamos pidiendo aparición de ella y que, bueno, nos comprometamos todos, sobre todo desde los medios, a poder visibilizar esta problemática de los compañeros que lamentablemente registran un gran número de travesticidios y de personas trans desaparecidas en nuestro país. Así que una vez más el tema de Tehuel pone en debate qué es lo que sucede y qué posición tenemos que tener frente a esto. No podemos ser indiferentes y tenemos que acompañar el pedido del colectivo para la búsqueda y la aparición con vida de Tehuel. Les agradezco mucho la escucha y nos vemos seguramente dentro de 15 días con algún otro tema que traeremos para conversar y compartir en el bloque de género. Saludos a todos. Escuchaste a Marina Salomón en el bloque de Perspectiva de Género. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Ahora más que nunca, un programa popular. Ahora más que nunca, por Radio Aire Libre FM 91.3 de la ciudad de Rosario. Tarcanos presenta su cuarto material independiente, Espacio de Conciencia. Entre ruidos de plomo, alguna vida se va. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Nadie está a salvo aquí. Soy Federico Pinto y en Ahora Más Que Nunca hago el bloque Parte del Mar, historias del rock argentino. En Ahora Más Que Nunca. Yo ya soy parte del mar. Parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Historias del rock argentino con Federico Pinto. Parte del mar. Parte del mar. Del mar. Amigos y amigas de Ahora Más Que Nunca y oyentes de FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria, tengan muy buenas tardes. En 2017, Fernando Samalea, baterista de las últimas agrupaciones que acompañaron a García, publicó un libro llamado Mientras Otros Duermen. Mientras Otros Duermen. Una suerte de anecdotario, más que memorias. De ese libro es el pequeño relato que les traigo para dar pie y marco al tema que vamos a escuchar en el día de hoy. José Palazzo es quien habla. Una vez contraté a Charlie por 8 shows por las provincias. Luego de la primera fecha, el culiao rompió la habitación y me cobraron como $10,000. Ahí nomás decidí llevarme todo. Acolchado, televisor, cuadros, etc. Les pedí a mis asistentes que los reparasen y limpiasen como sea, con pegamento, tíner, para sacar la pintura, y llamé al siguiente hotel de la gira. Quiero una habitación, pero vacía, sin muebles, les dije a los tipos. Entonces fuimos poniendo todo ese decorado en cada nueva suite, que a su vez este demonio iba rompiendo y nosotros arreglándolos cada vez. García hizo toda la gira sin enterarse que siempre tenía los mismos objetos y cuadros alrededor. Vamos a escuchar de ese discazo de 1984, Piano Bar, el tema Demoliendo Hoteles. Demoliendo Hoteles. Hasta la próxima semana. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude. escuchaste a Federico Pinto con Parte del Mar, historias del rock argentino. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. En Ahora Más Que Nunca, entrevistas. Estamos con Norma López, concejala de la ciudad de Rosario. Venimos charlando de vez en cuando sobre qué ve ella desde el Consejo hoy y cómo se puede llegar a pensar este año, que va a ser un año electoral, pero va a seguir siendo un año de pandemia. Y bueno, Norma, ¿cómo estás? Bien, gracias por el espacio, Mariano. Efectivamente, lo que decís son los desafíos que tenemos desde la política, ¿no? Cómo seguir sosteniendo los ejes de acompañamiento a la ciudadanía en un marco de pandemia, con todas las consecuencias que tenemos en una situación de estas características, ¿no? Sí, claro. Ni más ni menos que la salud y lo económico. La salud y lo económico, ni más ni menos. Norma, hubo el otro día, cuando vino Alberto, una audiencia pública de la EPE para saber qué fue lo que se charló ahí. La verdad que fue una coincidencia, ¿no? Porque sí, estaba la audiencia pública de la Empresa Provincial de la Energía para la discusión de tarifas y estaba programada desde hace un tiempo atrás. Pero la coincidencia de la llegada de Alberto, hace 2 años que el Gobierno Nacional, justamente con Alberto y Cristina, definieron el no aumento de las tarifas de los servicios públicos. Vos sabés que durante el macrismo nos tenían acostumbrados a un marco que no era un marco de justicia, sino era un marco de tarifazos permanentes. Sí. Y durante los 4 años de coincidencia con el macrismo del Frente Progresista Cívico y Social, entre diciembre del 2019 y diciembre de, perdón, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019, la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe aumentó en uno de los rangos de mayor consumo un 1200%. Claro. Entonces, el Frente Progresista apenas el peronismo con Obey dejó la gobernación, empezaron a aumentar sistemáticamente las tarifas tanto en el ámbito de producción como para nivel residencial. Ahora bien, con los subsidios también lo siguieron haciendo con una lógica más empresarial. Con la llegada del macrismo, donde eligió para cuidar las energías de todos tipos en nuestro país, a Aranguren, es decir, que puso al zorro a cuidar a las gallinas, todo este esquema, la verdad que en vez de tener otra mirada de parte del Frente Progresista Cívico y Social, siguieron y acompañaron los tarifazos. Por eso es que la buena decisión de Alberto y de Cristina de congelar por 2 años, y ahora hay que empezar ahora se definió, bueno, empezar a analizar los costos que tienen los servicios públicos, ¿no? Es una tensión que tienen todas las democracias y todos los gobiernos, claro. La tensión de cómo, digamos, consolidar tarifas, cómo, digamos, generar un buen servicio, pero lo que nosotros estamos seguros que no va a ocurrir con el Gobierno Nacional y Popular es el tarifazo. Sigo discusión de tarifas, que es una atención y que habrá que sí exigir al gobierno de la provincia de Santa Fe que el ajuste tarifario sea mínimo y que esté acorde a lo que hoy los trabajadores de nuestra provincia ganan. Claro, claro. Y en esta reunión, en esta audiencia pública, ¿se discutieron números? ¿A qué conclusión llegaron? En esta audiencia lo que se hizo fue rescatar, digamos, cada sector, cada uno de los 22 oradores, digamos, llevamos distintas propuestas y ahora queda en manos de la empresa para el análisis y luego será el gobierno de la provincia en que defina, digamos, qué va a tomar de estas propuestas. Yo creo que es importante analizar cuáles han sido las propuestas del comercio, de la industria, de la producción, de lo que son los organismos de defensa de usuarios y consumidores. A mí, sinceramente, me hubiera gustado también que hubiera más dirigentes políticos a la hora de ofrecer una mirada sobre las tarifas, porque no éramos muy pocos. Sorpresivamente resulté ser la única concejala en toda la provincia de Santa Fe, y la verdad que nosotros tenemos muchas cosas para decir y acompañar al vecino y a la vecina, ¿no? Claro. Por eso decimos, nosotros llevamos 6 propuestas, Mariano: que las tarifas sean acordes a la situación de los trabajadores, que las moratorias sean sustentables y en base a los intereses por financiación y no a intereses usureros. Claro. Que haya una segmentación tarifaria, es decir, que quienes más ganan y más consumen, más pagan, porque el Estado tiene que recaudar y la forma en que designa, que distribuye esa recaudación, es una forma que no es desigual, porque tiene que llegar a los sectores que más necesitan, no a todos por igual. Claro. Y también presentamos la que necesitamos tener más medidores comunitarios en barrios populares, sí, para un consumo mejor, seguro y que el Estado recaude. Aplicar perspectiva de género en el diseño de políticas tarifarias, porque hay la mayoría de los hogares santafesinos son las mujeres jefas de hogar, más las políticas de cuidado, que eso insume más energía eléctrica, y mucho más en el marco de la pandemia, ¿no? Donde estás más en tu casa y que vas a consumir más energía. Y por último, queremos que la EPE tenga un organismo de contralor, que tenga un ente regulador. Claro. Porque la verdad que es el Estado está en deuda con la ciudadanía de toda la provincia porque no tiene ese ente regulador. ¿Y por qué no lo tiene normal? Porque nunca, porque ha habido muchos proyectos, Mariano, de legisladores de todos los partidos políticos, pero nunca se llegó a un consenso. Y además recordemos el derrotero de la empresa. La empresa provincial de energía fue desguazada durante el gobierno de Carlos Alberto Reutemann, y cuando estuvieron a punto de venderla, las condiciones económicas no la pudieron hacer. Recordemos que fue durante el gobierno nacional de la Rúa, entonces quedó desguazada, quedó congelada ahí, y Obey la vuelve a fortalecer por parte del Estado. El Frente Progresista tuvo también un compromiso de sostenimiento de esta empresa estatal, pero no hubo jamás voluntad política por avanzar para que tuviera un órgano de contralor, ¿no? Como lo tiene, por ejemplo, Aguas Santafesinas, que hay que reformar los órganos, que tienen que ser, digamos, no solamente ser un espacio de audiencia para escuchar, sino para tomarlo efectivamente lo que todos los sectores plantean, pero es indispensable. Hoy no se puede, estamos muy atrasados con la legislación vigente. No se puede pensar que una empresa de servicios no tenga un órgano de control. Encima las empresas energéticas, que son tan necesarias para el funcionamiento de cualquier hogar. Exactamente. Norma, ¿cómo sigue la cosa en el Consejo? ¿Cómo está la cuestión política en el Consejo? Bueno, en el Consejo estamos, seguimos, digamos, acompañando. A ver, el Consejo Municipal ha tenido una fragmentación importante, pero que la pandemia ha hecho que, bueno, se sobrellevara algunas miradas, porque la urgencia estaba puesta y sigue estando puesta en lo sanitario y en el plan alimentario de los rosarinos y las rosarinas. Ahora, también la pandemia ha sido utilizada, a mi gusto, por el gobierno de Pablo Hapkin, para no hacer ningún tipo de inversión en los barrios, ¿no? Entonces, la prioridad sanitaria, la prioridad alimenticia es clara y es rectora en este momento de pandemia. Ahora, los barrios están a la buena de los vientos. Claro. No hay el transporte, la reforma que se hizo con el transporte fue de un perjuicio absoluto. Y allí, en el Consejo Municipal, solamente fuimos 3 los votos negativos a esta reforma del transporte, que fue un ajuste para la calidad del servicio para el vecino y la vecina, pero una garantía para que no se cancelaran las empresas para los empresarios. Claro. Entonces, esta doble vara donde los que pierden son los trabajadores, la verdad que nosotros no la podíamos acompañar. Pensando además en que no se resolvieron mucho de las situaciones que dijeron que se iban a resolver. Porque cuando fusionás empresas, fusionás, unís recorridos, suprimís otros, ¿cómo vas a mejorar la frecuencia? Lo que te llegaba de en el traslado entre tu lugar de origen y tu lugar de destino, y tomás un colectivo que ahora hace dos recorridos de dos líneas que eran diferentes o similares, es imposible que tardes menos o lo mismo, vas a tardar más que antes. Además de lo que significa el impacto negativo también en la cuestión de la seguridad. Obviamente que el transporte no es la base de la seguridad de nuestra ciudad. Nosotros, digamos, hablamos y tenemos muchísimas situaciones de inseguridad y que tienen que ver con los delitos y con la violencia urbana. Ahora, cuando los colectivos se retiran de las calles barriales, bueno, también, digamos, acompañan a una mirada de seguridad. Claro. Y así hay otras situaciones, digamos, ¿no? La mugre, la higiene urbana, las ratas que acompañan a las esquinas, digamos, que saludan y todo. Sí, está complicado, la verdad. Y es lo que vos decís, yo creo que hay un abandono por la seguridad, por la sanidad en los barrios. Eso se ve, se nota y se profundiza la desigualdad. Totalmente. Porque además a la desigualdad que ya existe por la pauperización, por el empobrecimiento que ha generado los 4 años de Mauricio Macri y la pandemia, tenés la pauperización y el empobrecimiento de los barrios en materia de servicios. Claro. Por eso, la verdad que los anuncios del presidente de la Nación han sido anuncios, cuando yo escuché que iba a invertir, se iba a retomar la construcción del acueducto, totalmente emocionada, porque el acceso al agua es, en nuestra ciudad de Rosario, que tenemos el río Paraná, la Vera, es absolutamente desigual para un sector enorme de la población. Claro. Entonces, que se pueda terminar el acueducto, que va a garantizar agua para muchos barrios, es una ventaja tremenda, tremenda. La verdad que eso, y se lo debemos a las políticas del peronismo. Bueno, Norma, seguimos en contacto, vamos a seguir llamándote para que nos cuentes cuáles son los temas que se debaten en el Consejo y también para charlar de política, porque me parece que es un buen momento, pese a la pandemia, pese a todo lo que nos toca vivir, para seguir hablando de política y profundizando el debate. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias por el espacio. Ahora más que nunca, un programa popular. Hola, soy Vicky Tiramisuk y hago el bloque de cocina Cocinando con Vicky Tiramisuk. ¡Ay! En Ahora Más Que Nunca, Cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky Tiramisuk. Hola, buenas tardes para todos, todes y todas. Una vez más nos encontramos en Cocinando con Vicky Tiramisuk por FM Aire Libre 91.3 en el programa Ahora Más Que Nunca, un programa más que amigo. ¿Qué les traigo para el día de hoy? Les traigo una receta para innovar en la parrilla. Cansada ya de hacer siempre lo mismo, digo, a ver, voy a hacer algo distinto esta vez. Y entonces, ¿qué hice? Los famosos pinchos de carne asada, pero esta vez en una versión argentinizada. O sea, estos pinchos se los conoce como kaftas, cocina kosher o libanesa, viene por ese lado. Y esta es una versión muy argentinizada porque le ponemos queso, porque a mí el queso me gusta. Los ingredientes son 1 kilo de carne picada, que si quieren pueden hacer 750 gramos de carne picada de vaca, y 250 gramos de cerdo, queda muy bien. O le pueden poner a la carne picada un chorizo desmenuzado. 4 dientes de ajo, o si les gusta con mucho ajo, le mandan más ajo, el ajo queda muy rico. Un buen puñado de perejil, a los que les gusta el cilantro les pueden poner cilantro. A mí particularmente, yo soy más amante del perejil. Después le pueden poner así mezcla de semillas, puede ser media taza, o sea, lo que las semillas que a ustedes les gusten. Esto es opcional. Un huevo, sal y pimienta, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de pimentón, una cucharada de ají molido si les gusta bien picante. Acá le pueden poner alguna salsa picante también. 300 gramos de queso duro, semiduro, el que tengan en casa o el que quieran, el que más les guste. Puede ser Mar de Plata, cáscara colorada, provolone, parmesano. Harina, es un poquito, solamente para espolvorear el queso. Pan rallado, palitos de brochet y jugo de limón. También a la mezcla de carne picada le pueden poner lo que ustedes quieran. Le pueden poner mostaza, salsa inglesa, mermelada, miel, aceite de sésamo, salsa de soja. Bueno, lo que ustedes les guste, le ponen ahí adentro. Está todo viene bien. ¿Cómo vamos a hacer? Primero que nada vamos a poner los palitos de brochet en agua. Los sumergimos, cosa de que tomen humedad y no se quemen en la parrilla. Después vamos a picar bien picadito el ajo y el perejil. Recuerden ser generosos en esta parte, mucha cantidad. En un bol vamos a poner la carne picada, si elegimos dos variedades le ponemos las dos variedades. Vamos a agregar el ajo y el perejil, los condimentos, las semillas y el huevo. Vamos a mezclar bien, hasta integrar, pero más todavía. O sea, no solamente que quede todo bien integrado, sino que se forme una masa. Recuerden que la carne picada, para que no se desarme lo que nosotros cocinamos, hay que amasarlo bien. Después vamos a cortar el queso en bastones más o menos de un centímetro de ancho por 5 o 6 de largo y los vamos a pasar por harina. A cada bastoncito los pasamos bien por harina. Esto hacemos, evitamos con esto que se desparrame todo cuando lo cocinamos. ¿Vieron cuando se funde que empieza a chorrear? Bueno, con eso evitamos. Con esto y encerrándolo bien al queso. Son las dos maneras que evitamos de perder el queso durante la cocción. Entonces, una vez que los rebozamos a cada palito de queso por harina, lo que vamos a hacer, vamos a pincharlos con los palitos de brochet a lo largo y lo atravesamos bien a cada bastoncito de queso, cosa de que nos quede en un palito de brochet. Después vamos a tomar mezcla, más o menos una cucharada bien colmada, y recuerden siempre trabajarlo con las manos húmedas. Vamos a formar una especie de salchicha alrededor del queso y vamos a cerrar bien por todos lados para que, como decía antes, no se escape el queso durante la cocción. Vamos a rebozar cada pincho con el pan rallado, rebocemos bien por todos lados y lo vamos a cocinar a la parrilla a fuego fuerte, no tan fuerte que se queme o se arrebate, sino fuego fuerte que se cocine bien, y lo vamos a ir dando vuelta que se cocine de todos lados. La idea es que quede crocante por fuera y cocido y fundido el queso. Y después lo que vamos a hacer, lo vamos a retirar, lo vamos a rociar con jugo de limón y los podemos comer así, o podemos hacer algunas mayonesitas. Yo acá les dejo algunas sugerencias. Podemos hacer mayonesa con sésamo, que lo que hacemos es mezclamos mayonesa, aceite de sésamo y semillas negras de sésamo. Digo semillas negras para que resalten, si no le ponemos las semillas que tenemos. Pueden ser las blancas, las integrales. Después, mayonesa especiada, que vamos a mezclar ají molido, pimentón y ajo en polvo. Y mayonesa, siempre recuerden, si vamos a usar especias secas, de hidratarlas primero. O sea, las ponemos en un pequeño bolsito, le ponemos una o dos cucharadas de agua. Cuando se hidraten bien, ahí agregamos la mayonesa. Y después podemos hacer una mayonesa con provenzal, que va a venir muy bien también para reforzar el sabor. Que hacemos, picamos ajo y perejil y le agregamos mayonesa. Bueno, les dejo esta receta, espero que las hagan, que las disfruten. Queda muy rica, a mí me gustó mucho. Y les deseo que tengan una buena semana. Y nos estamos viendo y o escuchando. Chau, chau. En Ahora Más Que Nunca, cocinando con Vicky Tiramisuk. Ahora Más Que Nunca, un programa de laburantes para laburantes. Ahora Más Que Nunca, un programa popular. En Ahora Más Que Nunca, el pensamiento de Néstor Suleimán. Buen día. Durante el desarrollo de los procesos insurreccionales, que hemos conocido con el nombre de Primavera Árabe, en ese espacio geográfico que se extiende desde el Magreb hacia el Golfo Árabe, es decir, desde Mauritania hasta Al-Ahwaz, fueron emergiendo distintos movimientos de protestas ante la situación paupérrima de esas sociedades, una cuestión que se ha misturado con el alto grado de corrupción de la dirigencia gobernante. Desde los campamentos de rebeldía saharaui en Gezenezik, en la periferia del Ayun ocupado en el Sáhara Occidental, hasta el Yemen, recorrieron como mecha rápida las protestas que hicieron estallar conflictos muy graves en Túnez, Egipto, Siria e Irak, entre otras regiones. Estas manifestaciones populares se producían en un ambiente donde las condiciones tanto objetivas como subjetivas estaban prendidas en realidades que mostraban amplios sectores de la población en una lamentable situación de pobreza y fundamentalmente ante la presencia de castas militares y dinastías de familias que parecían perpetuarse para siempre en el poder. Esta situación brindó posibilidades óptimas para que sectores deterministas y fatalistas de la sociedad se prendieran en esas quejas y en el mal humor de la población en general, al tiempo que también sirvió como instrumento en algunas oportunidades de aquellos sectores foráneos de esta cartografía panárabe. Como resultado de estos procesos transformadores, revolucionarios e insurreccionales, como expresión de estos anhelos de cambio que emanaban en las grandes mayorías nacionales en todos los espacios geográficos, estas crisis fueron canalizándose por la vía cruenta en una forma tan violenta que fue marcando el grado de responsabilidad de aquellos que, detentando el poder, en ningún momento acudieron al diálogo o bien a la reconciliación para lograr una sociedad un poco más justa y estable. Como producto de estos procesos violentos, millones de refugiados hoy deambulan por el mundo. Otros deben buscar lugar seguro en sus propias tierras. De esta manera se convierten en refugiados internos. En esos escenarios, quizás la mujer forma parte de la población más sufrida, la refugiada, aquella que debe guardar la integridad de su familia, que debe sostener su hogar porque su compañero ya no está presente. Refugiadas, una situación de revista que alimenta el castigo que aflora de la intolerancia y la falta de responsabilidad de los que pueden evitar estas situaciones indignas para el género humano. Refugiadas, verdaderas actoras imprescindibles para el sostenimiento de la identidad de las comunidades. Para ahora más que nunca, Néstor Antonio Suleimán. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Ahora más que nunca, un programa popular. Ahora más que nunca, por Radio Aire Libre FM 91.3 de la ciudad de Rosario. En Ahora Más Que Nunca, entrevistas. Bueno, estamos con el Nene Molina, cineasta rosarino, funcionario público, ¿qué más? Win Izquierdo. Eso. Cuando eras pibe, eso. Ahora también, ¿sabes qué? Salgo a la vereda y camino un plato con mi perro, y hago, o sea, camino ahí por el cordón y creo que estoy pegado a la raya. Un homenaje al murciélago Graciani. Al pinche escudero. Sí. Bueno, Nene, terminaron de hacer un video sobre los nietos y la memoria y estas cosas que atraviesan el mundo de los derechos humanos, que es el mundo de todos los que nos consideramos humanos. ¿Cómo se te ocurrió encarar por ese lado? Nada, tenía que ver con que estamos permanentemente tratando de no ir tras la coyuntura, como nos pasó el año pasado, bueno, estoy hablando de Unicanal, el canal de la universidad, que con el tema de la pandemia y otro montón de ausencias, digamos, ausencia de recursos, me refiero, hacía que, bueno, que tuviéramos que ir detrás de la coyuntura. Che, bueno, che, la semana que viene es 20 de junio, vamos a hacer algo copado con Belgrano y la emancipación y tal cosa. Bueno, esta vez a fin de año, con alguna de las compañeras, Belén Bertero fundamentalmente y Flor Latuá, decíamos, che, bueno, empecemos a pensar ya con un poquito más de tiempo de anticipación, ahora que arranca el 21, al menos las fechas emblemáticas, o sea, si bien no somos de hacer esta cosa de, ¿cómo se llama cuando festejás los, recordás los cumpleaños, las fechas, las... Bueno, efemérides. Las efemérides, ya. No son las efemérides, no estamos obligados a hablar de derechos humanos solamente los 24 de marzo. Pero, digamos, son ocasiones que vienen, digamos, bastante de manera adecuada como para que podamos ir pergeñando determinados proyectos que hacen a este espacio que queremos, en el cual queremos producir. Sí, a veces también es pensar en alimentar un poco el mito para que el 24 vuelva a tener la potencia, más no pudiendo marchar. Voy a ser contradictorio, digamos, ya. No tenemos la necesidad de ir tras las efemérides, pero yo gusto mucho de las celebraciones, claro, de los recordatorios, son pretextos, digamos. No aquellos que están íntimamente ligados al almanaque comercial, el Día del Amigo, esa cosa, porque aquellos que no se ven durante 3 años, un día 20 de julio reservan 2 meses antes una pizzería que hace Pellegrini. Pero bueno, lo que decía es que sabíamos que, bueno, a ver, ¿qué se nos viene? Y el 24 de marzo, para nosotros es una fecha emblemática, obviamente. Y coincide con un poco el inicio de clase, el inicio de sesiones en la Cámara, en las diferentes cámaras. Yo podría pasar por alto un 20 de junio, cuando de agosto, yo me acuerdo, digamos, cuando festejamos el 12 de agosto. Pero el 24 de marzo tiene otras connotaciones, que tiene que ver con lo que quisimos hacer en este programa, en este video, que tiene que ver con mantener la llama encendida. Bien. ¿Entendés? El fueguito crepitando. ¿Entendés? Entonces creo que, de algún modo, de manera instintiva, pusimos en marcha ese dispositivo, que sea, ¿con quién hablamos ahora? ¿Quiénes son los que nos van a dar su testimonio y van a mantener la llama calentita? Y los que ya hoy tienen los niños y adolescentes que son ya la tercera generación de aquellos que han padecido y han combatido, que eso es lo más importante, porque pareciera ser que lo único que nosotros celebramos o recordamos de manera doliente es el tema de nuestras víctimas. Son los muertos, no más. Los muertos y, o los presos. Y no la militancia. Y no el hecho de que toda esa gente, los que nos antecedieron, lucharon, combatieron, para cambiar el mundo. Y lo que hacemos cuando entrevistamos a estos pibes, con ellos, también instintivamente dimos vuelta el concepto que se instaló en la época de los milicos, que era, por algo habrá sido, algo habrán hecho. No queremos cuando los desaparecían, pero si algo habrán hecho era, y alguna cagada fea se mandaron. Hoy, con estos niños, hemos vuelto a desempolvar esa frase desde la cara opuesta. Es claro que se lo llevaron, porque algo hicieron. Claro. Por algo habrá sido. Pues si a mí me llevan, por ser un nadie, un descomprometido, que no miro a mi vecino, que me hago el pelotudo, que miro para otro lado, y me llevan por alguna cuestión, no vale la pena. Claro. Déjelo, no lo toque, este tipo si no sirve para nada. ¿No? La gran Bertolt Brecht, ¿viste? Se llevan a los judíos, me llevarán a mí. Sí. Entonces, justamente lo que hay que volver a recordar y a reivindicar es que por algo fue. Por algo fue que desde la acción, desde el pensamiento, pusieron algo a que y mucho han hecho y han sembrado. Y acá, entre otras metáforas, tenemos esta cosecha. Sí. ¿No? Estos niños fueron producto de una siembra. Y una siembra que ha sido a veces transmitida de manera no presencial. O sea, por ejemplo, uno de estos pibes, de los más grandecitos, decían, yo cuando quiero evocar o imaginarme cómo sería estar con mi abuelo o mi abuela, estamos hablando de abuelos o abuelas víctimas de la dictadura, Me cuesta, dice, porque o sea, a ellos les cuesta imaginarse a sus abuelos como el abuelito de Heidi o la abuelita, viste, de Tweety. Claro. No, porque la última imagen que hubo de ellos eran pibes de 3, 4, 5 años más grandes que ellos. Claro. El abuelo, el nene, del abuelo de Toñoli, de Emiliano Toñoli, el hijo del Edu, tenía 22, 23 años. Claro. Eduardo Toñoli, donde desapareció, que era el compañero de Alicia, sí, Gutiérrez, la otra militante. Y el abuelo de este pibe León, no, Martí, que también era labrador. Labrador, de papá de Tomás Labrador, sí, que acá eran desde acá de Tablada, tenía también 22, 23 años. El papá del negro Garat también, viste, un abogado, sí, recontrajó, me mueve la foto, era un pendejo. Entonces, estos niños, que todo lo que han contado en esta película llamada Nietos, todo lo contaban de un lugar muy desdramatizado. No frívolo, ¿no? Con mucho vínculo. Pero el vínculo lo viven desde un lugar eso, tan naturalizado, espontáneo, a veces con humor y mucha ternura, pero no del lado de la frivolidad. Y en algún momento eran muy desgarradores y muy conmovedores. Los nenes más chiquitos, 4, 5, 6 años, como Simón y León, lo expresaban de una manera muy peculiar, hasta graciosa y surrealista. Claro. ¿No? Y entonces estos señores que estaban con la policía y querían sacarnos la libertad, y la libertad al presidente. Y está bien, lo expresan de esa manera. Los primeros más grandes ya son militantes en la segunda área, tienen otro modo de transmitirlo. Pero pasaba eso, ¿sí? Que la manera que ellos tenían de contarla era desde ese lugar desdramatizado, insisto, salvo algunas excepciones, donde en el momento de la entrevista a los pibes les cae la ficha. Hay dos que yo recuerdo mucho, cada que lo recuerdo, lo vuelvo a ver o lo cuento, se me quiebra la voz. Uno es justamente el hijo de Eduardo Toñoli, ¿no? Emiliano, 16 años, va a cumplir 17. Solito cuenta, entre otras cosas, que las señales quizá que él tiene, que las heredó, así, parte del aire, es exactamente, ahora entendí lo que es parte del aire. Y una que soy cabezón con el papá, y mi abuelo también, dice, él mismo decía, cuando estaba preso, mirá vos cómo de qué manera lo expresaba, cuenta el pibe, que a él se le hacía más fácil que lo caguen a palo que el resto de los compañeros, porque donde tiraban, no le erraban nunca, que era en la cabeza, dice, donde tiraban un coco rojo, seguramente le pegaban, dice, viste, y lo decía con mucha ternura y con los ojos brillosos. Y mi papá también, viste, lo cabezón que es, y yo también soy cabezón. Eso que parece un rasgo meramente formal, material, superficial, no lo es. Porque trae aparejado que el ser cabezón, desde la mirada de un pibe, o cómo se lo transmitieron, es que dio testimonio de que el tipo lo torturaban y lo quedaban a palo. ¿Y vos viviste así el rodaje? Sí, permanentemente, sí, claro. Y de ahí, cuando uno va planteándolos a los pibes, yo voy sin ningún cuestionario. Tanto más o menos con una guía, y mis compañeros me ayudan mucho, que a veces me soplan cosas de atrás, porque también me recontra disperso, más con el tema de los pibes. Pero donde la mayoría de las veces, de donde ahí sale el material y el testimonio más revelador. Entonces, bueno, y esta otra cosa que el pibe hablaba, cuando sigo con la figura de tomar la posta, levantar la torcha, ¿no? De mantener el fueguito prendido. Y con la bandera. Y llevarlo también hacia donde ellos quieren o pueden. Sí. Eso también es lo más interesante. Yo tomá la antorcha y la tengo acá. Andá, no, llévala. ¿A dónde? Llévala. Andá, no te muevas. Sí. Movete al lado mío. Eso es lo que me parece que queda claro en la actitud de estos pibes. Donde la mayoría, sin yo ser conocedor con precisión de cómo fue su núcleo familiar, no me cabe la menor duda que ha sido absolutamente... han sido amparados por mucho amor, por mucho afecto, e incluso han tomado esta posta y estos relatos y estos recuerdos, estas evocaciones que tienen de aquellos que no fueron, que no están. Se nota que lo hacen porque se lo han transmitido del lugar del afecto. Claro. Ninguno habló de su abuelo. A veces algunos contaban que le habían contado que no está más, está en el cielo el abuelito. No. Que cayó, claro, bajo los balazos de los milicos. no sé si en esos términos. Yo no sé si en cuanto a eso un pibito lo puede llegar a desubicar, ¿no? No sé si a trastornar. No, entonces esto, contaban la posta. La memoria viva. La memoria viva. Y luego siempre decimos lo que hemos laburado mucho con chicos, que es esto, y lo que hemos criado chicos y chicas también, que es, a los pibes hay que contarle todo. Sí. Y no hay que contarle más que lo que ellos preguntan. Pues ellos preguntan de una vez, dicen una sola cosa, de una vez, y ustedes siguen con otra, con la segunda pregunta. Uno ya sabe que esa pregunta viene una segunda. Sí. Aguantala. Y esto aguantala porque muchas veces no es la que vos pensás. Exactamente, exactamente. O no es del modo que ellos lo quieren recibir. No hay ningún aspecto de la verdad como estigma o como símbolo que sea pernicioso. La verdad no tiene nada de pernicioso. No. Puede ser dolorosa en algún momento. Luego el humor. Es dolorosa, pero te hace crecer también. Absolutamente. Y la mentira siempre es perniciosa. Siempre te saca de tu eje, de tu lugar, de quién sos, de tu pertenencia, de, valga la obviedad, de la verdad. Más allá que todo te... Pero a veces... Cuando yo hablo de la verdad, de no... todos tenemos nuestras propias verdades. De no caretear. Deformar las historias que pueden ser contadas de manera ponderada. Sí. No objetiva, no existe la objetividad. Digo, no fue que se fue el cielo. Lo cagaron a tiros. No le vas a decir eso a un pibe de 4 años, pero más o menos, ¿eh? Pero el pibe muchas veces no sabe que no está en el cielo. O que lo que le pasó a su abuelo, o que nada, cuando estaba prisionero, le... Espera, contar qué hacen. ¡Pocho, ven acá! Concha de tu madre. Ah, no importa, después le corto. Che, me está metiendo mucho al carajo, ¿no? Pero bueno. No, está bueno, bien. Bueno, eso, que me imagino que los niños que de a poco han ido recibiendo y chupando esa información, aparte, pide preguntas, están algunas pocas o muchas fotos de... Eso que ya no están, abuela o abuelo, y preguntan, sé que sobre los padres dejan a mano Además, las señales, las huellas y los testimonios. Sí. Están todos tus nenes, eso, van arriba. Además, cada pieza que hay, cada foto, cada carta escrita, son pocas. Son pocas. Son vidas cortas, son vidas cortas, mucha militancia. Una foto era toda una rareza en serio. Sí. Hoy. Ya no sabemos así como carajo meterla. Pero yo tengo 2 fotos del casamiento de mi viejo, que es la única que sobrevivieron, y se la afané. No debe haber más. Hoy tengo un álbum de fotos con 20.000 fotos, el video, un holograma. Bueno, volviendo a esta cuestión de estos niños, digamos, que han tomado la posta y que lo vuelven a reproducir. Ahí está, esa es la palabra. A reproducir las historias. Y no solamente la historia viva, también, como decía vos, a reproducir eso que aconteció y a mantener la frescura de la mirada que tienen los pibes. Sí, claro. No, y a mantener el tema de volvemos a la figura de la llama, ¿no? Sí. Me imagino esos niños, las banderas en alto, la llama encendida. Ya se nota que no van a claudicar. No, capaz que dice, yo no voy a hacer lo mismo que vos, papá. Y capaz está bien, o sea, papá, no voy mal. Pero esa rebeldía está. Capaz no voy mal la marcha del 24 de marzo. Puede ser. Pero de eso se trata cuando hablamos de la propagación, de la memoria. ¿Lo disfrutaste, nene? Sí, muchísimo, claro. Y también me gustó mucho. Fueron dos o tres episodios durante el rodaje y luego cuando estábamos editándolo. Uno cuando el hijo de Edu Tognoli solo empieza a contar cómo fue el momento en que su abuela comprueba casi fehacientemente que ella, su compañero, no volvía más. Tenían que encontrarse, no sé, esas citas que hacían estando solos. Sí. Estaban, que llamaba estar o tabicados o blindados, no me acuerdo cómo es el término. Ella sabía que cuando son del no venía, sí, ya sabía entonces que no iba a venir. Y dice el pie. Entonces, a partir de ahí, mi abuela, que no podía hablar con nadie, estaba sola, con mi papá en la panza, intentando escaparse, creo que para Córdoba. Y el pendejo se empieza a quebrar, no sé si lo viste, y le hacían los ojos en el alma y tuvo que parar la entrevista. Tenía un poco más, tenía algunos años más que yo. Era una nena, dice mi abuela. Terrible. Un momento mortal. Pero con la ternura, con el dolor, la ternura que el pibe lo dijo, ¿no? Eso es uno. Y lo otro fue Juana, la hija de Juan Evaso. También se conozco su historia, tengo otros amigos que han estado metidos en ese núcleo familiar. Los Vasos, San Girón y Lurzún, gente ahí que son como amigos de Rufino. Bueno, y la nena, Juana, hija de Juane, también en un momento sale a evocar a su abuelo, del cual tenía poca data, porque, por eso es el primero que empieza a contar que si el abuelo viviera hoy, pero si fuera como el de la foto, un muchacho joven, más chico que mi papá, dice la piba, ¿no? 12 años más o menos, 13. Y ¿sabe qué? Intentaría enseñarle a jugar a la Play. Me dice. Y aprendería, no, ni ahí, ni en pedo. Y se queda pensando ella, dice, hay un montón de cosas que todavía yo quiero saber, pero yo se la voy preguntando a mi papá. Y su papá se murió el otro día, Juane. Fue el otro día en la entrevista. ¿Será que yo veo eso? Sí, se te cae el mundo. Claro, viste. Que ese día llevó Juan, o sea, cada uno de los niños fueron de la manito de sus papás. Estuve con Juan, con el Negro Garat, sí. Con Barbie Peters. ¿Con Tomás? No, Tomás no, fueron los chicos solo con, no sé si fue una prima más grande o yo, porque Martín ya tiene 17 años. Lo cuida su hermanito chiquito, ¿no? Divino, todos esos pibes son maravillosos, todos. Bueno, nene, por algo será. Sí. Para contradecir el algo habrán hecho, por algo será. Claro, no, y los padres y sus abuelos algo habrán hecho, sí, para que estos niños salgan así. Sí, totalmente. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, nene. Sí, querido amigo. Terminamos por el día de hoy. Termino otro capítulo de Ahora Más Que Nunca. Un capítulo que intenta, como siempre, tratar de dejar alguna herramienta para pensar, para reflexionar acerca de la realidad en la que estamos inmersos e inmersas. Pensemos, seamos sensibles, entendamos la situación en la que estamos parados, cuidémonos, cuidemos a los que queremos, y nos encontramos el martes que viene a las 2 de la tarde en esto que se llama Ahora Más Que Nunca.